Primero reciba un cordial y combativo saludo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Al igual que en diferentes partes del mundo, compañeros, el imperialismo nos está arrebatando, al igual que al compañero Momio, al igual que otros compañeros que se encuentran tras las rejas por buscar la libertad del país, pues vemos claramente que la clase opresora quiere mantener el poder y no quiere dejar que la clase baja se apodere pues, del mismo. Compañeros, como federación también hemos tenido presos, como federación también hemos sido golpeados, como federación también hemos sido torturados por parte del gobierno federal, por parte del Estado. Entonces, compañeros, nosotros nos solidarizamos con todos esos que luchan desde abajo, con todos esos que luchan por la liberación del país, porque pues hemos visto que los imperialistas se han apoderado cada vez más de nuestras libertades y de nuestros recursos que tenemos como mexicanos. Por lo tanto, compañeros, nosotros, volvemos a repetir, nos solidarizamos con todos aquellos que luchan desde abajo y respetamos cada una de sus culturas, cada una de sus costumbres, porque al final de cuentas están luchando con el mismo enemigo que estamos luchando nosotros. Tenemos el mismo enemigo y lucharemos contra el mismo enemigo. Y pues duro, compañeros.